Tenemos en comunicación a Manuel Obando del secundario Lenguas Vivas para que nos cuente acerca de la toma simultánea de ya son 17 colegios tomados y que le están diciendo que no a esta secundaria del futuro. Hola Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien, un poco cansado por ahí por la toma, pero bien. Bueno, te hablan Ana y Américo desde el estudio. Comentanos un poco en qué consiste esta nueva reforma que quieren implementar a nivel secundario. Bien, por ahí para aclarar al principio, sí. No son 17 colegios, somos un par más por suerte. En este momento somos 25 colegios tomados y probablemente hoy terminemos siendo unos 30, 32 colegios tomados. Bien, después de la reunión del día. Sí. La reforma, la secundaria del futuro, sí, tiene dos características principales. Por un lado, que estamos criticando y que engloban la gran mayoría de los reclamos. Por un lado, la falta de información que hay sobre esta reforma, porque hay mucha información que o no se quiere dar o que no está del todo cerrada, lo cual me preocuparía por una cuestión de improvisación de parte del Ministerio. Y por otro lado, y lo más importante que consideramos nosotros, es que es una reforma inconsulta, ya que pasa por encima de las comunidades educativas, pasa por encima de la voz de los docentes, los estudiantes, las familias, que estamos todos en conjunto rechazando este tipo de esta reforma. Sí. Esta reforma tiene como puntos principales, y por ahí que hacen más ruido, una cosa que ya deben haber escuchado, que es el tema de las pasantías laborales o educativas en quinto año. Que teóricamente una buena parte del horario curricular, digamos, de colegio, lo pasarías en realidad no en el colegio, sino en una empresa privada o en una organización social. Sí. Esto sería obligatorio y serían pasantías aparte que no serían pagas. Y nosotros no queremos hacer eje en la discusión sobre si las pasantías sí o las pasantías no, porque la realidad es que es muy difícil discutir algo en base a una reforma sobre la cual no hay información y que no se está tomando la voz de las comunidades educativas en cuenta. Pero sí es una crítica muy importante, digamos, por el hecho de que es claramente algo que trata de cambiar el rol de la escuela pública y trata de pasar de una escuela inclusiva, de una escuela que trata de contener al estudiante, a una escuela, en realidad, que forma estudiantes para ese mundo laboral, como le llaman, o mejor dicho, para el mundo empresarial, para ser funcional a los sectores empresarios y demás. Sí, algo que se trató, a partir del caso Maldonado, es acerca del adoctrinamiento, entre comillas, que querían bajar, digamos, por parte de los docentes que quieren tratar este tema allí en las escuelas. Esto también se trata de un adoctrinamiento, ¿no creen ustedes? Y sí, digamos que se puede considerar una especie de adoctrinamiento, pero es la misma mano que en realidad no solemos poder ver como sociedad, la mano de quien no pone la cara a la hora de adoctrinar, si se quiere decir así. Es parte también de formar justamente el estudiante que está buscando un sector muy pequeño de nuestra sociedad, que es el sector en realidad que gobierna, que es el sector del dinero, el sector del poder económico, mediático y ahora también político que está en la Casa Rosada. Sí. En este momento lo que nosotros estamos viendo es esto, un cambio tratan de hacer un cambio cultural, tratan de generar un cambio que perdure a lo largo de los años y que trate de formar estudiantes que no estén preparados para ser ciudadanos cívicos, ciudadanos preparados para la vida en sociedad o formados inclusive con una formación, digamos, para la comunidad, pero que son ciudadanos que estén formados para trabajar en una empresa, ese tipo de cuestiones. Una pasantía laboral no te forma si es que vos eliminás el contenido teórico como se plantea. Una pasantía laboral lo único que logra es que seas más capacitado, digamos, para cumplir cierta función específica en cierta empresa específica y que dependas, digamos, de tu vida en base a eso. Igualmente, no es la única reforma que plantea esta secundaria del futuro. Sí. La secundaria del futuro también plantea, por ejemplo, un cambio en el sistema de evaluación. La idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es cambiar el sistema actual de nota numérica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y demás por un sistema de créditos o de rúbricas, le llaman ahora. Sí. Este sistema es un sistema interesante, es un sistema como para pensar realmente otra forma de evaluar, que es cierto que hay que pensarlo. Nosotros no estamos en contra de una reforma, queremos una reforma en la educación que de hecho debería ser muchísimo más profunda, pero al mismo tiempo creemos que no tiene que ser esta reforma. La reforma tiene que estar apuntando siempre a una educación más inclusiva, una educación más popular, una educación que realmente pueda preparar a la gente para ser ciudadanos formados y comprometidos también con la vida en sociedad. Entonces, este sistema de evaluación que quiere implementar apuntaría en realidad a aumentar básicamente la tasa de graduación de los estudiantes secundarios, que es algo que están exigiendo las empresas justamente, están exigiendo los sectores empresarios, porque a las empresas no les interesa la formación con la cual viene un estudiante en geografía, en historia o en ninguna de esas materias. A una empresa le importa la formación con la que sale el estudiante para después salir a cumplir una función específica en una empresa. Entonces, si se aumenta la tasa de graduación, eliminando o por lo menos vaciando los contenidos o las materias, digamos, que tienen que ver con las partes sociales y humanidades, es a eso lo que apunta la reforma. ¿Han tenido reuniones en estas últimas horas con algunas autoridades del Ministerio de Educación o con la Defensoría del Pueblo? Tengo entendido en las últimas horas un encuentro. Sí, ayer hubo una reunión con la Ministra de Educación, Soledad Acuña, que es muy interesante esa anécdota porque convocó una reunión la noche anterior y no convocaba a los colegios que estamos tomados, sí, casualmente. Muchos de los presidentes y demás de los centros estudiantes que estaban convocados fueron igualmente, sabiendo que no iban a poder entrar, pero fueron igualmente a las puertas del ministerio a tratar de que los reciba Soledad. La ministra no recibió a los colegios tomados de ninguna manera, uh-huh, y esos referentes decidieron hacer un corte de calle en la puerta del ministerio. Y el día anterior, anteayer, una reunión con el defensor del pueblo, Alejandro Amor, en la cual se comenzó, o se trata de comenzar, un proceso de mediación, junto con docentes también, las familias y con el Estado, obviamente, para tratar de resolver este conflicto. Veremos qué sale de ahí. La realidad es que, en principio, lo que sacamos en concreto es un compromiso por parte de Alejandro Amor de comprometerse en resolver el conflicto entre estudiantes y el Ministerio de Educación, y también un petitorio para entregar, hecho en conjunto con la Defensoría del Pueblo, hacia el Ministerio de Educación, exigiendo, en principio, que es lo que estamos pidiendo los estudiantes, una prórroga de la implementación de la secundaria del futuro por lo menos un año, que durante ese año se pueda discutir en profundidad, claro, y con un sentido vinculante y con participación real de las comunidades educativas, esta reforma. ¿Usted han tenido, previo a esta intención de implementarse la reforma, algún tipo de consulta o algo por el estilo, ustedes como estudiantes? ¿Algún proceso de consulta para anticiparles la reforma que se iba a implementar? No. Nosotros venimos teniendo hace dos semanas antes de que se tomen los colegios, veníamos teniendo reuniones con Andrea Brusos, que es la viceministra de Educación, sí, la secretaria de Coordinación Pedagógica, y la realidad es que esas reuniones con Andrea fueron totalmente sin sentido porque se charló lo mismo primero en las dos reuniones y además fueron plenamente informativas, que es lo que estamos exigiendo, claro, o sea, que no sean informativas, sino que se nos dé participación. Uh-huh. Y la realidad es que nos terminamos enterando de muchas cosas de la reforma en plena reunión. Y también en esa situación es que no se puede hacer mucha crítica, por lo menos formada o fundamentada, si es que te estás enterando recién de las cosas porque no te quisieron dar la información de antemano. Claro. Si esto se trabajara de manera conjunta, ¿ustedes accederían a abandonar, digamos, la toma de las escuelas? Nosotros lo que estamos exigiendo para que se levanten las tomas de los colegios es, en primera instancia, la prórroga de la implementación de esta reforma y participación real, que eso se garantice. Y en ese sentido creemos que la Ministra de Educación tiene que poder asumir la madurez política de, por una vez en la vida, sentarse con los estudiantes secundarios que estamos tomando los colegios, que estamos durmiendo en el piso y que no le causa gracia a absolutamente nadie. Claro. Y sentarse a dialogar simplemente. Nosotros no estamos pidiendo una locura. Uh-huh. Estamos pidiendo algo que es muy simple y que es básicamente que se nos dé voz y voto en nuestra propia educación y en la educación de los que vienen. ¿En qué consiste la toma de las escuelas? ¿Cómo es una toma? Digo, ¿en qué consiste? Ustedes recién un poco lo decías, ¿no? Están viviendo ahí, durmiendo ahí, comiendo, claro. Digo, ¿cómo es el día a día dentro de las escuelas que están tomadas en este momento? Mira, yo te cuento, en Lenguas Vivas, en mi colegio, hace una semana que estamos tomados, y pareciera que estamos hace dos meses tomados. Estamos durmiendo así en las aulas, en el piso. Estamos durmiendo muchas veces sin calefacción, en la gran mayoría de los países sin calefacción, por una cuestión también de seguridad, según las autoridades, pero bueno. Estamos comiendo dentro del colegio, estamos básicamente encerrados ahí casi todo el día, tratamos de volver a nuestras casas y demás, pero sí, nos comprometemos con estar en el colegio, porque también con todas las cosas que están pasando con la policía y demás, es importante que no hayan dos personas nada más adentro del colegio, porque si llega a venir la policía a tratar de desalojar, se vuelve una situación muy tensa y también en la cual puede haber conflictos junto con quienes estén, así que hay que tener una responsabilidad muy grande para tomar un colegio, sí. Y principalmente compromiso de parte de todos quienes los que votan. ¿Cuántos estudiantes son allí en el Lenguas Vivas? Nosotros en el Lenguas somos aproximadamente 500 estudiantes y a la noche a la noche venimos teniendo un promedio de 70, 80, 90, 100 personas también. Todos del colegio, lo cual es un gran número por el hecho de que principalmente a los niños más chicos no se los deja venir al colegio la gran mayoría de las veces, no se los deja quedarse a dormir y durante el día somos muchísima gente. De hecho, en este momento yo no puedo estar ahí porque estuve con un par de radios por acá, pero en este momento en el Lenguas estamos haciendo una jornada de limpieza también para mantener el colegio en condiciones, porque al igual que dormimos, comemos y vivimos ahí adentro, también lo cuidamos, también lo limpiamos, también lo ordenamos, digamos, que son las reglas básicas de una convivencia. Sí, ¿toman algunas medidas de precauciones entre ustedes? Sí, hay comisión de seguridad, por ejemplo, se hacen distintas comisiones en las cuales se forman grupos de estudiantes que se encargan de las cosas. La más fuerte, digamos, viene a ser siempre la comisión de seguridad, porque tiene que estar gente muy comprometida encargada de eso, primero porque tienen que saber qué hacer cuando viene un policía al colegio, ante una situación conflictiva. En la puerta de la entrada se registra quienes entran de los estudiantes secundarios, por una cuestión de saber quién está o no en el colegio, y se controla eso para tener la certeza de quién está, qué puede llegar a pasar y demás. Por otro lado, también durante la noche y durante el día también se hacen recorridas por todo el colegio para ver que el colegio esté en condiciones, de que no pasa nada, de que nadie se haya mandado ninguna macana, y tratar de que esté todo muy bajo control. Sí. Claro. Manuel, ¿y cómo es el vínculo de ustedes con los docentes, con los gremios docentes? Los gremios docentes son tal vez una cuestión un poco complicada, porque viven otra realidad, es entendible en ese sentido. El movimiento secundario acá, por lo menos en la capital, se mueve todos los días, todo el tiempo, y como empezó la toma en un colegio y ahora somos por ahí 30 colegios tomados hoy a la tarde, así que va todo muy muy rápidamente y entendemos los tiempos de los sectores docentes, que tienen otra vida básicamente. Igualmente nos están acompañando, ajá, tanto el sindicato mayoritario, que es la Unión de Trabajadores en la Educación, como el sindicato de ADEMIS. Ambos están acompañando muchísimo el reclamo, ambos están acompañando las movilizaciones, muchos se acercaron a los colegios, así que por suerte en este sentido con los gremios docentes tenemos mucho contacto. Pero lo que más nos llama la atención es que, por ejemplo, los padres, las madres de los colegios están acompañando muchísimo más que otros años, están en todas las noches, están en los colegios, están en las reuniones con el Defensor del Pueblo, con el Ministerio de Educación muchas veces. Así que en ese sentido estamos contentos, porque en términos generales hay una indignación que es muy grande con esta reforma, claro, y que por suerte no es una cosa nada más de estudiantes secundarios, sino que es de todas las comunidades educativas. Por eso siempre cuando hablamos de participación queremos que participen todos, no nada más los estudiantes. Tenemos entendido, la información que han publicado algunos medios es que van a hacer una actividad el día sábado en el marco de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, ¿es así? El sábado se conmemora la Noche de los Lápices, sí, pero la movilización que vamos a hacer va a ser el viernes. Mañana aproximadamente a las 17 horas vamos a estar marchando del Ministerio de Educación Nacional al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, pasando por Plaza de Mayo, haciendo una intervención por Santiago Maldonado, y básicamente la consigna principal, y con lo cual queremos conmemorar a esos compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en el 76, es justamente luchando también hoy en día por la educación en este momento, claro, diciéndole no a la reforma educativa de la secundaria del futuro. Bueno, por último, Manuel, te quería preguntar, ¿vos formás parte del Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas? Sí, yo soy el vocero del Centro de Estudiantes. Bien, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en comunicación y ponernos al tanto de lo que está pasando ahora mismo en muchísimos colegios allí en la capital federal, diciéndoles no a la nueva reforma como la plantean, ¿no? La secundaria del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar.